Bien, intendente, bueno, consultarlo porque ha estado en la ciudad de La Plata manteniendo una reunión en la que estuvo el gobernador Scioli. Precisamente están hablando, bueno, de desarrollo sostenible, del medio ambiente, ingresando al programa 3R y al plan Bio. Bueno, consultar un poco de qué se trata todo esto y cómo está su ciudad en este tema. Bueno, buenos días. Bueno, como siempre, gracias a Radio Olavarría. La hermandad entre La Prida y Olavarría siempre está presente, así que gracias por estar preocupados, como siempre, de lo que pasa en La Prida. Sí, realmente hicimos ayer una reunión, una veintena de intendentes con el gobernador Scioli, donde firmamos un convenio de participación en esto que es Generación 3R, una iniciativa de la OPDS para trabajar junto con los municipios en lo que es la protección del medio ambiente y sobre todo el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Como vos sabés, La Prida tiene una larga tradición respecto del cuidado del medio ambiente y en lo particular en el tratamiento de residuos sólidos también. Fuimos uno de los primeros municipios en la provincia de Buenos Aires en separar los residuos sólidos urbanos y también en trabajar en el reciclaje y en la producción de compost a través de los residuos que tienen características de biodegradables. Ahora la idea es trabajar esto de manera más orgánica con el gobierno provincial, así que La Prida, que tiene esta larga tradición, también va a estar vinculado con esto, con el gobernador Scioli y con los demás municipios a lo largo y ancho de la provincia. Uh-huh. ¿Esto implica cambios a lo que venían realizando actualmente en la ciudad? Significa fundamentalmente la profundización, claro. Más que nada en La Prida, por ejemplo, es decir, desde hace muchos años separamos, ¿cierto?, y aprovechamos aquellos residuos que tienen valor de venta por reciclables y todo lo que es orgánico en producción de compost. Pero siempre teníamos, hasta el año pasado, un problema porque siempre se enterró lo que se llama rechazo, aquel que no tiene valor comercial o aquel que no sirve tan para la producción de compost. Desde el año 2009 La Prida tiene ya un módulo de disposición final en donde completamos el círculo en cuanto a que todos los residuos que produce el ciudadano lapridense tienen un destino que protege el medio ambiente. Nos falta todavía un poco, que es la separación en origen, así que apuntamos en este sentido con el ingreso a este proyecto de Generación 3R a conseguir la capacitación, la participación del ciudadano lapridense en este nuevo desafío que es la separación en origen, que sería algo así como la mejorar el proceso general del tratamiento de los residuos que producen los lapridenses. Claro, en todos estos años la gente ya ha tomado una conciencia, ¿eso está ya asumido o aún resta un poco en ese tema? Los lapridenses tenemos un valor que es la preocupación por el medio ambiente y la preocupación por la limpieza de todo el espacio público. Claro. Pero sí, creo que en el tema de lo que son nuestros residuos sólidos urbanos, teníamos un orgullo de ser pioneros, pero estoy seguro que nos faltaba esto de poder separar en origen. Se hicieron intentos, pero nunca se logró un proceso lo suficientemente exitoso como para decir estamos conformes. Por eso este nuevo desafío al ciudadano lapridense. Vamos a hacer un proceso fuerte de capacitación, de persuasión, de trabajando sobre todo con los chicos que son motivadores esenciales en todo lo que es una cuestión nueva y que tienen esta percepción diferente respecto del cuidado del medio ambiente. Así que es un nuevo desafío, nos faltaba esto y vamos a intentarlo a través de esta colaboración con el gobierno provincial y los demás municipios. Correcto. Bien, intendente, era simplemente molestarlo por este tema. Habíamos recibido la noticia de que había participado en esta reunión con el gobernador, con otros municipios, y bueno, queríamos difundirlo y conocer también de qué se trataba, así que agradecemos también la amabilidad que siempre tienen atendernos, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes, porque Radio Olavarría está siempre cerca del desarrollo regional. Y lo que quería finalmente comentarte, ¿sí?, es que el día 24 y 25 vamos a hacer en La Prida la primera reunión regional de respecto a esto de lo que es Generación 3R. La OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sustentable de la provincia, eligió al municipio de La Prida para esta primera reunión regional, donde vamos a trabajar con dos espacios. Uno de capacitación en relación al ciudadano y a los multiplicadores urbanos, y otro en relación a aquellas personas que trabajan directamente de frente a la operación con los residuos sólidos urbanos. Así que va a ser una cuestión muy interesante, donde van a venir todos los municipios de la región, y seguramente vamos a contar con la cobertura de ustedes para difundir esta actividad. Claro que sí, ahí estaremos y lo vamos a estar molestando seguramente para difundir todo eso. Le agradezco muchísimo, intendente, nuevamente. Gracias a ustedes y, como siempre, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.